Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a centrarnos en el deporte del atletismo y también daremos algunos apuntes sobre la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala que se disputó el pasado fin de semana. En cuanto al atletismo, pues queremos destacar algunas pruebas que se disputaron en estos últimos días, en este caso la 26ª Media Maratón Ciudad de Jerez, que se disputó el domingo en la que la victoria se la llevó Pedro Garrido Bejarano con un tiempo de 1:10:07, seguido de Sergio Mena Marcuello, 1:10:20, y Cristian López Muñoz, 1:10:59. Este Cristian López, recuerden, fue el vencedor de la última edición de la carrera popular Nutrias Pantanera y también quedó en segunda posición en la carrera por montaña de Ruta de los Aljibes. Es decir, que como ya hablábamos allá por el mes de, a finales del mes de octubre del mes pasado, versátil este corredor que da pues da la talla tanto en asfalto como en montaña, y bien que lo ha demostrado nuevamente con esa tercera posición en esta media maratón Ciudad de Jerez. Y en el top ten pues entró un ubriqueño, Juan María Ordóñez, con un tiempo de 1:13:23. Como los premios por categoría en este caso no son acumulables, también se llevaba la primera posición en la categoría Senior A. En decimotercera posición de la general y segundo de señor B, otro ubriqueño, Isaac Cañama, que Atienza, con 1:18:05. Y también tuvimos a José Mateo Domínguez, que cruzó la meta con 1:47:37. A Antonio Sánchez Núñez, 1:53:48, y Francisco Bueno Ruiz, 1:53:48, y además llevándose la tercera posición de la categoría Master 65. También tuvimos participación local en la carrera por montaña Sierra de Albarracín, en la distancia de 24 kilómetros, donde la victoria se la llevó Sebastián Gómez con un tiempo de 2:23:38, seguido de Alejandro Amigo, 2:24:13, y José María Palacio, 2:24:51. El ubriqueño Rubén Torres fue cuarto de la general con un tiempo de 2:29:55, tercer senior, aunque bueno, no sé si aquí también son acumulativos o no son acumulativos los premios, por lo tanto pasaría a ser el primer senior. También en el top ten entró Isaac Delgado Ordóñez, décimo de la general, con 2:40:54, cuarto de veterano A, que se podía haber quedado en esa tercera posición si los premios no son acumulativos. Diego Reina, decimocuarto, con 2:46:28. También estuvieron Jesús Casillas Sevilla, 2:53:35. Cesario Río Romero, 2:57:17. Antonio Domínguez Chávez, 3:03:12. Álvaro Puerto Ruiz, 3:09:32. Juan Antonio Domínguez Bueno, 3:15:23. Y Daniel Domínguez Chávez, 3:24:26. Eso digamos. También Manuel Avelino Bautista, 3:45:28. Eso es lo que hemos encontrado en esa, entre los que podemos considerar como los primeros casi 200 clasificados de la prueba. En categoría femenina, victoria para Ana Cerván de la ABA con 2:57:03. En segunda posición, pues Odulio Obrero Rodríguez, 3:01:56. Y en tercera, Mara Aguirre Plans, 3:03:30. La ubriqueña Laura Ordóñez Caro fue sexta de la general, tercera de veteranas A, en este caso con un tiempo de 3:22:08. Y también pues en la decimocuarta posición Marinieve Sánchez Ruiz con 3:45:27. Por lo tanto, temas acumulativos, no acumulativos, pues la clasificación, lo que son los premios, quedaron de la siguiente manera. Rubén Torres se llevó la victoria en la categoría senior masculina. Isaac Delgado la tercera posición en la categoría Veteranos A y Lauro Ordóñez la primera posición en la categoría Veteranas A. Pues esos fueron los ubriqueños que subieron al podium. También en la carrera de 15 kilómetros, victoria para Francisco Javier Tejonero con 1:31.26. José Ángel Moreno Valle fue 17º con 1:53.20. Pedro Ordóñez Arena, 2:04.16. Diego Arenas Arena, 2:12.19. Álvaro Toro Veneroso, 2:14.43. Daniel Rodríguez Mateo, 2:22.15. Y Julio Ordóñez Arena, 2:22.18. No hubo ubriqueños en los podiums en esta distancia. Y dejando estas carreras atrás, hoy nos vamos a centrar en este caso en una que tuvo lugar en Portugal, que celebraba su quinta edición y que es una auténtica burrada. Eran 305 kilómetros de recorrido a completar en 72 horas. Hablamos de la Algarviana Ultra Trail, una prueba en la que participó un ubriqueño, Juan de Dios Mateos Garcés, que finalizó en la 26ª posición. Terminaron en torno a una treintena de corredores de los 100 que participaron, que tomaron la salida. Juan de Dios Mateo Garcés fue 26º con un tiempo de 68 horas, 12 minutos, 51 segundos. Como decimos, una prueba extrema, podemos decir, tanto de distancia como de duración. Y sobre ella vamos a hablar, porque no habíamos tenido la ocasión de conocerla con anterioridad y ahora lo podemos hacer de primera mano con un ubriqueño que estuvo ayer presente, como es Juan de Dios Mateos, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero, confírmanos que no nos hemos equivocado en la distancia. Son 305 kilómetros, ¿no? Efectivamente, 305, sí, la prueba son de 305 kilómetros al final, sí. Juan, de eso es una barbaridad. Uf, pues si lo piensas, la verdad es que sí. Para mí también me lo parecía antes, bueno, me lo pareció durante y me lo sigue pensando aún, ¿no? Es una barbaridad, pero bueno, era otro reto más de los que suelen haber por ahí y me apetecía probar. Nunca pensé que pudiera terminarlo porque una prueba de este tamaño nunca había tenido la oportunidad de hacer. Sí, es cierto que había hecho ya uno que 225 kilómetros o otra de 205, pero eran pruebas que no eran competitivas, eran pruebas un poco más tranquilas, ¿no? Por otros motivos diferentes. Uno por ayudar a un compañero y otro por temas de medicación y demás. Pero bueno, esta prueba la verdad es que se presentaba así. Me la pusieron por delante, un compañero del puerto me invitó a que fuese con él. Acepté en un principio y nunca pensé que podría terminarla. La verdad que ha sido una experiencia y una aventura bastante bonita. ¿Antes de eso conocías la existencia de esta prueba? Sí, la conocía, pero no le di mayor importancia. Esta es la quinta edición. Entonces yo me enteré ya el año pasado en la cuarta. En la cuarta porque Marga, una compañera de las que termina bandolero con nosotros, pues la realizó. Fue la última chica, pero la terminó en 69 horas y pico, creo que era. Y eso me llamó la atención, y tuve ocasión de poder hablar con ella en alguna ocasión, me contó y demás, y me dejó un poco la miel en los labios. Y ya pues con esto, pues el compañero que te he dicho antes, Miguel, pues me lo puso en bandeja y acepté la propuesta. Sobre el papel, ¿cómo es esta Algarviana Ultra Trail? ¿A qué se tenéis que enfrentar los corredores, los participantes y en qué condiciones? Bueno, Algarviana comienza en el Cabo San Vicente. Esto atraviesa todo lo que es Portugal, lo que es el Algarve portugués, hasta el Coutín. De oeste a este, ¿no? Efectivamente, de oeste a este, lo atraviesa completamente. Ahí realmente yo no tenía ni idea dónde iba, sinceramente, porque tampoco me preocupé mucho en mirar, en curiosear en temas de internet y demás, porque incluso yo no pensaba que terminaría, entonces no es una cosa que yo me haya preocupado mucho en la información. Sí es cierto que cuando llegas allí, pues el trato es excelente, eso sí, y el corredor se enfrenta, respondiendo a tu pregunta, pues a una aventura en la que solamente salen 100 corredores para poder prestar la máxima atención a cada uno de ellos. La organización decide solamente 100 corredores, que lógicamente esos 100 corredores tienen que presentar un currículum, haber estado en pruebas importantes para poder participar allí. Y de esos 100 corredores te dan lo que es un GPS en el que te van controlando. Te dan un track también, o sea, tú tienes que llevar el track de la carrera, porque la prueba no está señalizada. Uh-huh. Es cierto que transcurre por toda la ruta algarviana, que es la GR13, que se llama así de esta manera, y bueno, hay postes en los que tú te puedes orientar, pero no, tu recorrido no transcurre totalmente por ahí, lo cual puede haber, y de hecho lo había, algunos puntos de confusión y te podías extraviar, ¿no? Te mandas al monte, hay 10 sectores, esos sectores están divididos en 30 kilómetros aproximadamente cada uno, siendo el menor 17 y el mayor unos 40 kilómetros aproximadamente, y en cada sector pues está la bolsa de vida, donde tú puedes dejar ropa, saco de dormir, está tus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso no dejábamos porque llevábamos nuestras mujeres que iban de apoyo, de avituallamiento a avituallamiento. Si bien es cierto que no los veíamos nada más que cada 30 kilómetros, como te he dicho, una media aproximadamente. Uh-huh. Pero bueno, te mandan al monte y lo que te he dicho, te pierdes totalmente porque con 100 personas en tantos kilómetros de momento se distribuyen. De momento te quedas aislado, casi sin nadie. Y la noche, pues hay veces que no ves ni luces por delante ni luces por detrás. Es una aventura, como te he dicho, que es fascinante porque tienes la seguridad, aunque corre mucho riesgo de perderte, pero tienes la seguridad, como te dije, de que al llevar un GPS pues te van controlando. En cada momento desde control saben dónde está la persona. No solo ya por si te pierdes, sino que también por si cometes alguna infracción. Si te cambias de lugar, si te pierdes, que de hecho pues algunos corredores pues lo sancionaron penalizándole por horas de salida, o bien incluso penalizándolo fuera de la carrera, según el trayecto que hubiese cortado. Lo cual eso me encantó de la organización. Y bueno, lo que te puedo contar, que las horas de corte, por ejemplo, son muy estrechas, que eso es lo peor, yo no contaba con ese. Ese fue un hándicap en contra mío, porque yo confiaba en mis posibilidades, en mi cabeza, en ir tranquilo, en saber que, bueno, mientras haya kilómetros, ahí estoy. Pero sí es cierto que de momento, bueno, las horas de corte son muy, muy estrechas y no te da tiempo a relajarte, ¿no? No te uh-huh. da tiempo a descansar prácticamente. Yo recuerdo que le decía a Miguel, nosotros vamos a salir de los últimos, pero la verdad que en el kilómetro 2.5 íbamos los últimos, completamente los últimos. El coche escoba iba, vamos como diciendo, ¿dónde van estos dos, no? Uh-huh. Pero es que la realidad era que yo vi que salieron muy rápido. Y pensé que nos estábamos equivocando nosotros, pero yo en cambio quería seguir de los últimos y fui apurando las horas de corte, que era lo que yo pretendía. Eso lo hice en el Mont Blanc y me sirvió. Y entonces en esta ocasión pues pensé que pues, me podía valer, y creo que también me ha valido, porque iba apurando las horas de corte, descansando lo preciso, y bueno, al final, aunque eran estrechas esas horas de corte y me sentía un poco estresante, pero al final salió bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de corredores se dan cita en una prueba tan extrema? Antes, por lo que nos comentaba del currículum, entiendo que corredores muy experimentados y solo 100, es decir, que hay una criba. Correcto. Y no sé si también habrá una gran demanda, ¿no?, para participar en esta prueba, porque claro, hablamos de demanda en carreras por montaña o en pruebas de prestigio como el Mont Blanc, uh-huh. pero yo considero que cuando son tan extremadamente duras, esa demanda se reduce ostensiblemente, ¿no? Exactamente. Yo no sé si habría mucha demanda y demás. Sí sé que eso, que te exigía un estar, ¿no? Un saber, un tener algo en condiciones, algo que tú hayas hecho anteriormente que merezca la pena y que te dé una cierta seguridad, sobre todo para la organización, para no crearles problemas. El tipo de corredores, bueno, yo pienso que había dos tipos de corredores. Uno, los que estaban realmente preparados para poder afrontar esa prueba, y otro, los que estaban un poquillo locos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo estaba, lo primero no estaba, así que me veo más en la segunda parte. Yo pienso que hay que estar un poquito loco para ponerse ahí debajo de la pancarta. Pero sí es cierto que eso también hay que tener muy en cuenta, que si una persona está debajo de una pancarta, cuando vas a intentar correr 300 kilómetros, alguna seguridad te tiene que dar cuerpo, porque cualquiera no se pone. Entonces ya la valentía de ponerse debajo ya te dice que esa persona, bueno, pues al menos lo va a intentar y merece la pena de confiar en él. Juan, ¿de dónde está el límite de un corredor? Eso digo yo. Buena pregunta. Yo no lo sé. Esa es una buena pregunta porque yo también me lo planteo. Hay quien dice, esto parece que a ver quién la tiene más larga, ¿no? Yo no lo veo así, por lo menos en mi caso yo no lo veo así. Esto es porque, por ejemplo, tú sabes que a mí me gusta todos los años pues el Camino a Santiago. Es algo que a mí me encanta, todos los años lo hago y de diferentes puntos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando termino la etapa, a lo mejor he hecho 30, 40 o 50 incluso, y aunque vaya con mi mujer y demás, nos quedamos mirándonos y nosotros seguíamos, tenemos ganas, yo sigo, es decir, el cuerpo te pide, te pide, te pide. Y a mí esta cosa pues siempre me ha llamado la atención, decir, ¿qué ocurriría si continúo? ¿Hasta dónde llegaría mi cuerpo, no? Uh-huh. Yo lo que te puedo decir es que yo no, aunque parezca que no es cierto lo que estoy diciendo, pero yo no pongo mi cuerpo nunca a estresarlo, no lo maltrato, digamos. Yo le estoy dando lo que me pide y veo que puedo, continúo. En ningún momento creo que pongo en riesgo mi salud, o al menos, bueno, puedo tener una caída, puedo tener una lesión física como es normal, ¿no? Puede ocurrir. Pero que yo, en el momento que me notara lo más mínimo que no es normal, que ya se me ocurrió en una prueba y abandoné, yo abandono, no tengo por qué arriesgarme. Lo que sí es cierto es que mientras el cuerpo me está pidiendo, me estoy divirtiendo y estoy pasándolo bien y estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, pues continúo. Ahora, yo no sé hasta dónde tenemos el límite. Lo que yo creo que no haré nunca es de hecho no lo he hecho nunca, algo que sé que no voy a conseguir. Si me meto en algo es porque creo que son objetivos posiblemente alcanzables. ¿Cómo era el recorrido? Estamos hablando de una distancia, por ejemplo, como de Ubrique a Mérida, ¿no? Unos 300 kilómetros. ¿La orografía cómo era? ¿Había mucho desnivel? ¿Cómo? Sí, mira, eso que acabas de decir es muy importante también, porque si tú me hablas de Ubrique a Mérida, pues para mí sería muchísimo, muchísimo, bueno, para mí y para todos los corredores, evidentemente, muchísimo, muchísimo más fácil que cuando nos metimos en esta prueba. ¿Por qué? Porque aunque son pistas, casi todas son pistas, pero el recorrido sube y baja. De hecho, hay más de 8.000 metros de altitud, o sea, de nivel positivo y de nivel negativo. O sea, que es una barbaridad. Subes y bajas muchísimo. Y luego, pues si fuese poco, el terreno es muy desagradable. El terreno, muchísimas piedras sueltas en muchísimas ocasiones, que son las que te hacen poner el pie donde tú menos pretendes. Se te va el pie, salen ampollas, que ese ha sido mi problema principal físico en esta prueba, el mío y el de muchos compañeros. Y ese terreno es el que te hace impedir y por supuesto, pues ir peor de lo que tú creías que podías ir, ¿no? No se trata de un camino llano, que yo pensé que sería, cuando me metí pensé que sería, porque había visto algunas fotos y algo me habían hablado y demás, y veía algunos carriles y digo, ah, pues mira, pero no, había zonas donde los coches no podían entrar y bueno, era complicada la cosa. Como anécdota te tengo que contar que hubo un momento en el que mi GPS, el que me pusieron la organización, perdió las pilas. Y entonces me controlaron de haber llegado a un punto y ya perdieron el rastro mío. Estuvieron llamándome durante 3 horas. Lo que ocurre es que en aquella zona no había cobertura y demás. Y no me localizaron. Entonces la organización se preocupó bastante. Y hasta que nos dimos en un sitio donde ya pudo llegar un coche que estaban esperándonos y descubrieron que yo efectivamente estaba en carrera, pues ya se quedaron tranquilos, ¿no? Me cambiaron la pila en aquel momento y seguí caminando tan normal. Yo no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Quiero decirte con esto que el terreno en algunas ocasiones pues está totalmente abandonado a la mano de Dios, ¿no? Pero era corrible, en su mayoría, otra cosa que se quiera correr, ¿no? Exactamente, sí, en su mayoría, bueno, corrible menos las cuestas arriba, porque las cuestas arriba eran muy difíciles de poderlas correr, pero corribles eran. Y lo que ocurre es que, ya te digo, yo deseaba que llegara una cuesta arriba, porque le temía muchísimo a las cuestas abajo, era muchísimo más difícil que subirla. Juan, ¿por qué te decides precisamente ahora que, digamos, estás ya un poquito más alejado de la competición a afrontar estos retos? Digamos que es por ir cerrando cosas que tienes pendientes. Bueno, no tengo nada que cerrar, eso. Lo único que ocurre es que yo no le llamo a esto competición. Yo creo que es precisamente por eso, porque no compito. Yo hace ya mucho tiempo que para mí esto no es competir. Para mí esto es hacer lo que me gusta. Entonces, tanto bandolero como otro tipo de pruebas, no me he visto compitiendo para intentar de conseguir mejores marcas ni nada, porque ya es que no puedo. Yo, mi cuerpo ya ha llegado a un límite que efectivamente es muy difícil conseguir lo que ya conseguía. Entonces, mi manera ahora mismo de hacer el deporte es esto, disfrutarlo de esta manera, que me da esa posibilidad de sentirme a gusto y sin tener que estar pendiente del que va adelante ni del que va detrás. Entonces, para mí esto ha sido una aventura. Yo esto lo hago muy a menudo, a ver, no hago los 300, pero sí me pierdo en el monte y me tiro muchas horas y muchas noches solo. Entonces, eso no es competir, eso es disfrutar de lo que yo hago. Lo que ocurre es que aquí te da la posibilidad de tenerte controlado, de tener avituallamiento, de que tu familia pueda acompañarte, de ver sitios diferentes, y aprovecho esta situación. Pero yo, para mí, yo hay muchas noches, se lo sabe mi familia, que cuando termino mi trabajo, pues ceno con ellos, se acuestan, y cuando se acuestan cojo la ropa y me voy, y aparezco a las 8 de la mañana tranquilamente, y desayuno con ellos otra vez y me vuelvo al trabajo, ¿no? Son formas de disfrutar de la noche, de la montaña, de cosas que a uno le gustan. No tiene por qué dar más explicaciones, ni tiene por qué decírselo a nadie, ni contarlo. Es algo que uno lo vive y lo siente. Pero digamos que para esta prueba no te has preparado con la exhaustividad que por ejemplo, sí has hecho en otras, con mucho menos kilometraje, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Qué va. En esta prueba, como te he dicho, como no pensaba ni siquiera determinarla, era una aventura a ver lo que ocurría. Yo esta prueba lo más que he podido hacer, aparte de que había estado, bueno, este año he hecho bastante carreritas populares, sobre todo de asfalto, porque me siento ahora mejor en el asfalto, me caigo menos en el asfalto que en la montaña, y entonces pues estoy haciendo alguna de 8, de 10 kilómetros, medio maratón también he estado haciendo, en fin. Pero para cuando llegué a partir de septiembre he ido dos veces al Camino de Santiago, una con la familia, después me fui otra vez con los amigos, he estado 7 etapas, vine en martes. Me fui el viernes a hacer la travesía de Gibraltar a Ubrique, que por cierto aprovecho, si tú me lo permites, para felicitar a la organización, que me ha encantado, hacer una travesía donde me he divertido mucho, y los chavales de todo pues han hecho un trabajo excelente, han estado aportando todo lo que han podido y nos han estado ayudando. Me ha encantado, la verdad que volveré a repetir. Bien, y después, como decía, dicho esto, después de la travesía, que fue de sábado a domingo, pues el jueves, 5 días después, me metí en esta aventura. No había un entrenamiento, no lo hay. Yo no entiendo que pueda haber un entrenamiento para hacer 300 kilómetros. Posiblemente los primeros, los profesionales, los que se dedican a esto, pues sí lo lleven. Pero para nosotros, los de amateur, los que nos dedicamos a otras cosas, pues evidentemente es complicado poder decir hay un entrenamiento para poder realizar esta prueba. Te la planteaste en la forma de, bueno, hacer lo que buenamente pueda y sin idea de acabarla, porque tú en principio pensabas que no ibas a acabarla, ¿no? Claro. ¿Cómo fue en sí la carrera? Sí, pues como te estaba comentando, yo intenté, porque mi compañero un poquillo más ligerito, está muy bien preparado, podía haber terminado perfectamente, estaba muchísimo más preparado que yo físicamente. Luego, bueno, pues mentalmente a lo mejor yo le supero ahí, y es el arma principal que tengo yo, la cabeza, ¿no? Y yo, como te he dicho, lo que la preparé fue para ir apurando, llegando de los últimos siempre, apurando las horas de descanso, porque yo digo, pues muy mal que lo hagamos, si vamos descansando bien, posiblemente tenemos 72 horas. Yo cuando llegaba a 71, 59, ya me sentía feliz. Y entonces lo planteamos de esa manera. Y nos iba saliendo, la verdad que al final, como me decía mi compañero, digo, al final hiciste lo que te pretendiste. Y es que en realidad, había momentos en el que él quería ir más rápido. Y yo, pues esta prueba, como no sé dónde me meto, porque como no lo sé, yo conozco pruebas largas y conozco mi cuerpo, pero nunca había hecho 300, y además el terreno ya me cambió un poco el chip también, ¿no? Porque el terreno, cuando yo vi el terreno, digo, uff, esto no es lo que yo esperaba. Entonces todavía había que retraerse un poco más, había que retenerse un poco más. Y yo me la planteé de esa manera, que creo que, bueno, fue efectiva. No me cansé, es una tontería decir no me cansé, ¿no? Porque te tienes que cansar, lógicamente, pero que no iba tan agónico, ¿no? Exactamente, sino que iba intentando descansar y ya está. Pensaba de dormir más, eso sí, pero me vi, como te he dicho, con las horas de corte tan estrechas a no poderlo hacerlo. La primera noche no dormimos absolutamente nada, y en la segunda dormí 40 minutos, que fue lo único que he dormido en las tres noches que he estado, solamente los 40 minutos, porque la tercera noche me acosté a las 6 de la noche un poco, que a las 6 de la noche, allí ya era la de noche, a esa hora es de noche. A las 6 de la tarde es de noche allí. Me acosté, pero no pude, entre el ruido que había y los nervios que tenía, porque veía que tenía que salir, tenía que llegar al siguiente avituallamiento a las 4 de la mañana, no me iba a dar tiempo. Entonces me fui, luego a las 4 me llegué un poco antes, me volví a acostar y tampoco dormí. O sea, en las 3 noches solamente he dormido 40 minutos. Eso sí, andando, aunque parezca una tontería, pero andando se duerme. Por la mañana ya el cuerpo te dice que no puede y vas andando y vas soñando. te despiertas cuando tropiezas. Son tres días sin dormir, sin parar de andar prácticamente. Llegará un momento que vayas como un autómata, ¿no? Exactamente. ¿A partir de qué kilómetro más o menos ya es...? Yo a partir de la segunda noche... Es lo que tú dices, me da lo mismo, está acostado que está de pie, claro, porque más o menos tengo la misma sensación. A la segunda noche ves visiones y a la tercera hablas con ella. Es lo que yo digo. En la tercera empiezas a hablar solo. Yo, ¿por qué que ha dado la casualidad esta? Que la segunda y la tercera noche me la he chupado solo, completamente solo. Entonces yo iba hablando, iba cantando, y por la mañana la sombra... Bueno, y perdona, Juan, y como tú, el resto de participantes, ¿no? Tiene, claro, que parecer aquello un frenopático, una especie de manicomio. Yo supongo, yo es que tampoco, alguna que otra vez coincidía con alguno, intentaba en la salida, esperaba a ver si salía alguno para irme con él, o algunos me esperaban a mí, pero luego preferíamos salir cada uno a su bola, porque ya la tercera noche ya cada uno va como va. Entonces, si yo te espero a ti, me estoy perjudicando yo, y si tú me esperas a mí, te perjudicas tú, ¿no? Hay cosas que en las que ya cada uno tiene que ir a su ritmo, su condición física es la que le va a indicar el camino que debe de seguir, y ya está. Pero yo supongo que sí, que los demás, yo no voy a ser diferente a los demás. Yo creo que a los demás le ocurriría lo mismo. Ven cosas, además, eso lo hemos hablado muchas veces. La segunda noche ven cosas raras, ¿no? Ves animales que no existen, ves coches en un sitio donde no puede haberlo, o ves una avioneta allí volando, ¿no? Ves cosas muy, muy, muy raras. Y la tercera noche, pues como yo no había estado nunca tres noches continuas sin dormir y caminando, pues ya la tercera noche es que hablas con ella, eres capaz de montarte en la furgoneta que ves allí que no hay, en fin, cosas muy raras, sí. ¿Cómo, digamos, 100 kilómetros una paliza, 200 kilómetros ya, no digamos, cuando llegas a los 300, cómo está el cuerpo? Pues no lo sé, yo tenía en mente de que si yo llegaba a los 200, terminaba, fíjate lo que te estoy hablando, y todavía quedaban 105 kilómetros. Yo cuando llegué a los 200, llegué medianamente bien, ya mi compañero se me quedó, una lástima, porque pudo haberlo terminado, pero el frío y el sueño le pudo. Ten en cuenta que estas pruebas, la preparación física es muy importante, pero luego la mental, hay otras cosas muy muy muy importantes también, que son saber administrar bien el sueño, el frío, porque al amanecer hace mucho frío, cuando ya lleva muchos kilómetros, pues tu cuerpo está más desgastado y el frío lo sufre mucho más. Y tienes que valorar esas cosas, el miedo que puedes sufrir la noche si te quedas solo, a perderte, que los hiking puede tener ese miedo, o a tener un accidente, lógicamente, que te puedes caer por algún sitio. Entonces, todas esas cosas son las muy importantes, son las que tienes que administrar. Yo cuando llegué al kilómetro 200, y sabiendo que esas cositas más o menos las administraba, yo ya me veía capaz de... Digo, si he llegado aquí, yo ya llego a 300, porque 100 kilómetros más, después de haber hecho los 200 que me enseñó el terreno, y sabía ya más o menos cómo iba, yo me sentí capaz de poderla terminar. Llegas y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, pues curiosamente, yo siempre suelo dejar un cartuchillo para el final de la carrera, ¿no? Al final, sea la prueba que sea. Y en esta ocasión, pues yo terminé corriendo, los últimos kilómetros los hice corriendo, que con la ampolla y demás que llevaba los pies ni me lo creía. Pero la euforia de ver a la gente dándote palma, de cada vez que pasaba la organización diciéndote te quedan 12, te quedan 11, te quedan 8, te quedan... Pues eso te da. Y sabiendo que ya terminaba, pues la verdad es que yo terminé bastante bien físicamente. En una nube, ¿no? Llega uno, sí, llega supongo, en esos últimos kilómetros. Sí, llega en una nube porque dices tú, bueno, al final, ¿qué consigues con esto? Pues lo que consigues es la satisfacción que a ti te da. No tienes que conseguir nada más. No eres más hombre que nadie, no eres más machito, no eres más nada. Simplemente te llevas esa sensación, ¿no? Lo que piensen los demás, pues te suele dar igual. Tú ves a tu mujer allí, te abrazas a ella, y eso es lo más importante que puedes encontrar al final de la carrera, ¿no? ¿Cómo se queda uno tras una prueba como esta? Pues yo estoy aún en una nube. Yo sinceramente estoy aún en una nube. Tengo dolores físicamente en los pies, ayer no podía caminar, antes de ayer tampoco. Afortunadamente ayer el podólogo me hizo un trabajo excelente, me quitó el tema de la ampolla y demás, y hoy estoy muchísimo, muchísimo mejor. Pero yo para mí, ya te digo, nada, deseando de volver otra vez a que esto se ponga bien y salir al monte a caminar, a sentarme en una piedra, a disfrutar y a buscar la soledad que uno le gusta, ¿no? Juan, de estos 100 participantes, ¿cuánto acabasteis? Pues acabamos el 33%, nunca mejor dicho, porque acabamos solamente 33, un tercio de carrera. Es curioso, pero Para que tú veas la dificultad, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. Cuando hay 100 personas que se ponen delante de una pancarta para intentar terminar una carrera de 300 kilómetros, lo más normal es que estén, como mínimo, convencidos de que pueden acabarla, como mínimo. Y que solamente acaben 33, pues yo creo que demuestra un poco la dificultad de la prueba. ¿Cuántos españoles? ¿Cuatro? Tres. Terminamos al final tres. Íbamos un grupo de españoles, allí nos estuvimos saludando, algunos nos conocíamos y demás, pero al final solamente terminamos tres, Víctor, yo y Rafita, en ese orden. Portugueses, españoles y franceses, digamos, ¿no? Sí, mayoría abrumadora sí, portuguesa. Ahí terminó uno de Cabo Verde, creo, sí. Y otro de Rumanía. Y otro de Rumanía. Y ingleses también había, en fin, había italianos, había de diferentes países, pero claro, al final, pues, los portugueses, lógicamente, juegan en casa y eran los que más conocían el terreno y terminaron más, sí. Posición 26ª. Y con 68 horas, 12 minutos, 51 segundos. Casi tres días sin parar de andar. Tres días prácticamente, sí. Oye, Juan, ¿la recomendarías esta prueba? Hombre, la recomendaría. Mira, yo no la voy a hacer más, pero no la voy a hacer más no porque no me haya gustado. A mí me ha encantado, ¿no? Yo no la voy a hacer más porque el desgaste físico de tiempo, que hoy en día, pues para nosotros los mayorcitos ya el tiempo va quedando cada vez menos y cada vez más valioso. Por lo tanto, yo ese tiempo que gastaría, esa energía, no ya en lo económico me refiero, sino en el resto, ¿no? En lo que te estoy hablando, no lo gastaría en esta prueba, lo gastaría en otra que no conociera, evidentemente, pero no porque no me gustaría. ¿Recomendarla? Claro que la recomiendo, pero la recomiendo si la hacen en el plan que la hago yo. Yo ya no puedo recomendar otro tipo de prueba de otra forma esta prueba que sea competitiva, porque competir aquí muy pocas personas, ¿no? Los que has visto ahí, los primeros y poco más. Para disfrutarla, para intentar llegar en 70 horas, perfecto. Bueno, hay que prepararla también. ¿No? Digamos que la preparación puede ser la similar a una prueba de 150 kilómetros. Es que ya mis conocimientos no llegan hasta ese punto, es que no lo sé, es que no te podría, ojalá pudiera responder. Sí, hablo por ti, tú te preparas para esta carrera, tu preparación, por ejemplo, para bandoleros podría valer para esta prueba. Sí, claro, totalmente. De hecho, yo no, es que esta prueba no la he preparado, como te he dicho, lo que dice antes es lo que dice para esta prueba. Yo creo que esta prueba lo que hay que preparar es la cabeza, es irte solo al monte, te tienes que ir solo y tirarte una noche solo por ahí. Eso como mínimo, eso te lo recomiendo. Saber el frío que te puedes encontrar, la lluvia, que por cierto no te lo he dicho, pero la primera noche no llovió, fue incómodo, tanto por la humedad que había, la calor que hizo después, la lluvia, ponerte, quitarte la ropa, en fin. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas. Yo no concibo un entrenamiento físico para una prueba de este tipo, sino lo que concibo es eso, los factores exógenos que te puedes encontrar después, ¿no? Y saber que el frío lo vas a tener, que vas a tener la calor, que vas a tener el sol, que vas a tener la lluvia, que vas a tener niebla, que puedes perderte, que vas a tener una torcedura de tobillo, que vas a tener una ampolla. Eso es lo que hay que trabajar, porque eso creo que es lo más difícil y es lo más seguro que te vas a encontrar. Luego lo físico, trabajar lo físico para 300 kilómetros, yo no sé hacerlo. Pues nada, pues insistimos, al Garbiana Ultra Trail, esa prueba que se disputó este pasado fin de semana, y en la que, bueno, tuvimos un ubriqueño, quien si no, Juan de Dios Mateos, muchas gracias, enhorabuena a ti, sí, por haber podido completar esta prueba y agradecerte pues que nos los hayas contado. Pues nada, gracias a ti por haber contado conmigo y bueno, y yo espero que todo el mundo pues entienda mi postura, que el deporte es sano si se sabe hacer bien, ¿no? Y que algunas cosas, alguien dirá, supongo que eso es insaludable, ¿no? Yo creo que será. Pero bueno, a mí me da salud. Curiosamente, a mí esto me da salud. Y por lo tanto, pues, disfruto de ello. Espero que los demás pues puedan disfrutar también de cada uno de sus deportes. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues para cerrar esta Atlut Algarbiana Ultra Trail, tan solo comentar que el vencedor de la prueba fue Dinis Ribeiro, que empleó un tiempo de 45 horas 31 minutos 20 segundos. La segunda clasificada de la clasificación absoluta fue la francesa Claire Vanard, que empleó un tiempo de 47 horas, 35 minutos y 13 segundos. El tercer clasificado, Joao Oliveira, 49 horas, 58 minutos, 25 segundos. El mejor español, Víctor Bernal, que es de San Pedro de Alcántara, 52 horas, 37 minutos, 12 segundos. Y como hemos dicho antes, el segundo español, en este caso Juan de Dios Mateos Garces, 26º, con un tiempo de 68 horas, 12 minutos, 51 segundos. Por cierto, vamos a repasar también la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la jornada cuarta, que en División de Honor se redujo a la disputa de tres partidos. En este caso, Estudiantes Older Wallet 2, quede que 5. Autoservicio La Plaza 4, La Placita 2, Construcciones y Reformas G&G 1, Experiencia Automarca 91, 4. Como saben, los otros dos partidos se aplazaron. Uno de ellos, el Pub Álamo Pantera, se disputa hoy mismo en el Pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde. Y el otro, que se aplazó, será el viernes en el Pabellón a las 10 de la noche, Viaje Gran Mundo Tour, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones. La clasificación, pues ahora la encabeza Experiencia Auto Marca 91 con 9 puntos, los mismos que Autoservicio en La Plaza. Quede que tiene 7, Pantera 6 y un partido menos. 6 puntos tiene Construcciones y Reformas G&G. 4 puntos tenemos a Revolución Quisco Trujillo y Pub Álamo, ambos con un partido menos. 4 puntos Estudiantes Holder Wallet, 2 puntos La Placita y 0 puntos Viajes Gran Mundo Tour. En lo que se refiere a la próxima jornada, estos son los horarios. El viernes en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Viajes Gran Mundo Tour, Evolución Quisco Trujillo Construcciones. A las 9:30, Pub Álamo Estudiantes Order Wallet. Y a las 10:30, Construcciones y Reformas G&G La Placita. En el Pabellón, a las 10 de la noche, quede que Autoservicio La Plaza. Y el sábado, en el Pabellón Polideportivo Municipal, 9 de la mañana, Panteras, Raz, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones, a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana, Experiencia Auto Marca 91, Viajes Gran Mundo Tour. Mirando lo que son esos horarios, vemos que, por un lado, los partidos estaban programados de la semana pasada para este viernes, ese partido aplazado, Viaje Gran Mundo Tour Revolución Quisco Trujillo, no es a las 10 de la noche, sino que pues lo han cambiado a última hora. Será Viaje Gran Mundo Tour Revolución Quisco Trujillo a las 8:30. 8:30 de la tarde y no a las 10 de la noche. Y además será en el Pabellón de los Remedios y no en el Pabellón Polideportivo Municipal como estaba programado en un principio. Nos vamos con la primera división y los horarios de, bueno, los resultados, mejor dicho, de esta cuarta jornada, que fueron Benocaz, Benocaz 2, Oasis Lompaf 5, Infosama 5, Ludoteca Princesas y Piratas Guas 0, Brille 1979 2, Corte Aguilar 2 y La Saeta 8, Autoescuela Celia 6. De esta manera, descansó el equipo de Sport Perú. De esta manera, la clasificación en primera división se queda así: Infosama líder con 10 puntos, lo mismo que Brille 1979. La Saeta 9 puntos, 4 puntos tiene Ludoteca Princesas y Piratas Guas, 4 puntos Benocat, 2 puntos Corte Aguilar, 1 punto Oasis Long y Autoescuela Celia. Cierra la clasificación de esta primera división Sport Perú con menos 3 puntos. Horarios: el viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Lutecas Princesas y Piratas Guas Benocaz, a las 9 Sport Perú Saeta, a las 10 Corte Aguilar Autoescuela Celia. El sábado en la cancha exterior a las 11 de la mañana, Brille 1979 Infosama. Descansa el equipo de Oasis Lones. A decir la verdad. Y también nos quedamos con los horarios ya publicados de la próxima jornada baloncestística de los equipos del CABU. El Cabo Junior masculino juega el domingo a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal ante el sábado, juega el sábado el Cabo Junior masculino el sábado 12:30 ante K3 Asesores UDEA en el pabellón polideportivo municipal. El sábado también el Cabo Cadete masculino viaja a Arcos, se mide al Arcos a partir de las 11 de la mañana en el pabellón municipal cubierto. El infantil masculino, el Paco Bazán Cabo, recibe a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo Automoción Montera Los Barrios. El minibásquet mixto se mide a Candray en Puerto Real el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón El Parque. El minibásquet femenino, decimos, el minibásquet femenino y el premini mixto, en este caso, viaja a Chiclana, juega ante el Chiclana Itusi el sábado a las 12 del mediodía en el pabellón Ciudad de Chiclana. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volvemos mañana jueves a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.